La provincia de Buenos Aires continúa con la campaña contra el dengue. Este bimestre, enero-febrero, tiene acumulados más casos desde el año 2015. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que el país está atravesando la epidemia de dengue más grande de su historia. Radio Aijuna dialogó con Teresa Varela, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien nos explicó el escenario. En el caso de dengue, que es para nosotros en este momento la prioridad, primero porque vaticinamos que vamos a tener una temporada muy fuerte. Mantuvimos la actividad de dengue todo el año en el país. Ya tuvimos el año pasado, y ustedes lo habrán vivido, que afectó a varios municipios del conurbano, pero también el interior de la provincia de Buenos Aires. Muchos tuvieron por primera vez brotes de dengue. Es indistinto, este mosquito cada vez va ganando más terreno, cada vez se identifica más al sur del país, favorecido por las temperaturas, el cambio climático. Ante el aumento de circulación de dos tipos de mosquitos, además estos pueden portar encefalitis equina del oeste, Zika y chikungunya. Respecto al dengue, hay 15 provincias que presentan circulación autóctona. En el conurbano bonaerense, los municipios con tasas de incidencia más alta son San Fernando, Hurlingham, Vicente López, San Isidro, José C. Paz, Morón, Esteban Echeverría y Malvinas Argentinas. La directora Varela dice que las condiciones están en toda la región. Para ocurrir estos brotes, que esté el mosquito está presente en todas estas áreas, que es el virus, ya tenemos evidencia que virus hay, y que haya personas que sean susceptibles, que no hayan tenido esta enfermedad en otra temporada. Con todos esos elementos, el brote puede ocurrir y están en igualdad de condiciones todo el área del conurbano. Respecto a los cuidados y prevenciones, son simples y claros. Es una enfermedad que es predominantemente de las grandes ciudades. Nuestro único elemento que tenemos a mano es el descacharrado como medida de prevención. La fumigación, que muchas veces pone el foco en la fumigación, es una medida paliativa, no como prevención. Y dengue es una enfermedad que se caracteriza por tener fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, y que generalmente al quinto día tiende a mejorar. Si no mejora, hay que estar muy atentos porque pueden aparecer los signos de alarma, que son dolor abdominal, vómitos, persistencia del malestar, aparición de sangrados. Por eso es nuestra principal preocupación dengue, porque es la enfermedad que puede evolucionar a formas graves. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.